Hola, ¿cómo están? Y también un saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, doctora, ¿cómo se desarrolló esta inhibición de estos dos jueces? Porque sucedió muy rápido, muy cercano al comienzo de del juicio. Sí, efectivamente. La verdad es que nosotros también, te digo, todas las querellas nos ha causado sorpresa este temperamento que adoptaron los jueces frente a su participación como integrantes del Tribunal Oral Federal de La Rioja. Como vos lo dijiste, estaba previsto el inicio del debate para el día 8 del 11. Estos jueces habían intervenido, o sea que ellos habían comenzado su participación tanto en la audiencia preliminar como en los otros actos, ¿no es cierto?, que se llevaron a cabo de manera previa al debate, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, más grande aún fue la sorpresa. Doctora. La causal que ellos invocan, ¿sí?, es temor de parcialidad. La verdad que es muy muy raro, muy llamativo, porque dicen que ellos vinieron participando en aproximadamente 10 juicios de lesa humanidad, en los cuales se calificaron los hechos como delitos de lesa humanidad, y que ello podría generar un temor de parcialidad en los imputados y una desconfianza. Lo que es que nos llama muchísimo la atención esta causal que invocan, en primer lugar, que como lo ha dicho el Tribunal Oral Federal de La Rioja, compuesto, digamos, por sus otros dos integrantes, que es el doctor Quiroga Uriburu y también el doctor Reinaga, se trata de hechos nuevos, o sea, estos hechos que les son sometidos, que son sometidos a juicio, los jueces, o sea, el tribunal en pleno, debe analizar, en primer lugar, si estos hechos nuevos constituyen delitos de lesa humanidad, por supuesto, si existieron, en primer lugar, si existieron los hechos, si constituyen delitos de lesa humanidad, y cuál es la participación que tuvieron los imputados que se encuentran procesados y sometidos a juicio. Lo que te puedo decir que el planteo fue rechazado por el tribunal. Ellos hicieron un recurso frente a este planteo que también fue rechazado, y bueno, y presentaron un recurso extraordinario. Sí, o sea, lo que te puedo decir también es que de acuerdo al artículo 61 del Código de Procedimientos Penales de la Nación, el cual por supuesto también ha sido invocado por el tribunal actuante, este tipo de resoluciones son irrecurribles. Es precisamente por esto que a nosotros nos llama la atención la suspensión decretada por el resto del tribunal, o sea, por el doctor Quiroga Uriburu y también por el doctor Reinaga. Hay que tener en cuenta la logística que se despliega para llegar a un debate, porque se encuentran cuatro causas acumuladas. Una de ellas es la denominada megacausa, la otra es donde se investiga el asesinato de Wenceslao Pedernera, como así también del soldado Villafañe, y una causa de Graciela Bofeliz de Pacheta. Entonces, como te digo, era una mega causa donde se habían programado ya las audiencias, se habían programado las declaraciones de los testigos, y bueno, nos encontramos en esta situación de suspensión que con esta querella entiende que no hubiese tenido el tribunal que suspender. Doctora, para que la gente entienda, digamos, el debate, digamos lo que nosotros comúnmente llamamos como el juicio, es como la culminación de una serie de procedimientos anteriores. Un periodo de instrucción donde se investiga si existió el hecho y con un grado de probabilidad de la participación que tuvieron los imputados, por supuesto, todos con su derecho de defensa, se llega a instancia de un auto de mérito que es el auto de procesamiento, el cual dice, bueno, existieron estos hechos y probablemente estas personas hayan participado en él. Ahora, en el juicio, del resultado del juicio, ya se obtiene la absolución o la condena, ¿sí? Entonces, es precisamente en el debate o en el juicio donde se lleva a pleno el derecho de defensa. Cada una de las partes hace una aportación de prueba, previo, por supuesto, a la audiencia de debate, y en el juicio es donde el tribunal oral, ¿no es cierto?, que tiene contacto directo con los testigos, inmediato con los testigos, como así también con el resto de la prueba, se procede a la incorporación de la prueba. Después existe la etapa de los alegatos y finalmente la de sentencia. O sea, es allí en el debate, ¿no es cierto?, donde se efectúa el juzgamiento propiamente dicho. Claro, y entonces en todos estos procedimientos previos los jueces no habían manifestado ningún tipo de inhibición. Exacto, sí, porque algo que es importante que sepas vos y también la audiencia es que el Tribunal Oral Federal de La Rioja se encuentra desintegrado. Hay un solo miembro titular, que es el doctor Quiroga Uriburu. Entonces la Cámara de Casación Penal procede a integrar el tribunal. Este tribunal ha sido integrado con un juez de Catamarca, que es el doctor Reinaga, el doctor Jiménez Montilla, también como miembro titular del tribunal, y como suplente fue designado el doctor Casas. Sí, son los jueces tucumanos, Jiménez Montilla y Casas, los que han solicitado el apartamiento. Y ellos intervinieron en una audiencia preliminar que se lleva a cabo a partir del año 2012 por una acordada de la Cámara de Casación Penal a los efectos, ¿no es cierto?, de ir puliendo y acordando las partes determinadas cuestiones referidas a la prueba y a cómo se va a llevar a cabo el debate. Bueno, hasta ese momento los jueces no habían dicho absolutamente nada. O sea, no habían hecho ningún planteo. Y esto que ellos vienen diciendo, que habían intervenido ya en 10 juicios, a esa altura, por lo menos en 9 juicios habían intervenido y el décimo lo estaban llevando a cabo. O sea que no se sostiene el planteo de los jueces. Doctora, y más allá del argumento legal que ellos esgrimieron, ¿cuál cree que puede ser la razón por haber de esta actitud? Lo que te decía, para nosotros fue una sorpresa, porque esto en principio es inmotivado. La verdadera razón que tuvieron los jueces, bueno, quiero pensar que tiene que ver con el planteo que han realizado, pero también es importante decir que esto se inscribe en el retroceso, ¿no?, en materia de política de memoria, verdad y justicia. Como lo manifestamos desde el mismo momento en que se produjo, a partir, ¿no es cierto?, del gobierno de Macri, hubo un desmantelamiento de áreas que eran muy sensibles para la investigación. Una de esas áreas era el área de derechos humanos, que dependía del Ministerio de Defensa. En ese momento el ministro era Martínez, que este área proveía, ¿no es cierto?, por supuesto, mediante los oficios que eran cursados por los distintos juzgados, de toda la documentación que se encontraba en el Ministerio de Defensa, que tenían que ver con los legajos de los imputados, con órdenes del día, con libros históricos. Entonces, para nosotros fue muy importante, por ejemplo, la causa de Milani. Imagínate vos que pudimos conseguir el libro histórico del año 1976, algunas órdenes del día, los legajos de los imputados, digo algunas órdenes del día porque otras curiosamente se habían perdido. O sea, es importante poner de resalto que durante mucho tiempo esta documentación había estado en manos de los mismos represores, ¿no es cierto? Bien. Por eso digo, se ha producido a partir, por supuesto, de una cuestión política, un retroceso en esta política de investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en la dictadura genocida. Pero no solo, digo, con respecto a los delitos de lesa humanidad, sino también casos que fueron denunciados por los organismos de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en la actualidad se encuentran en la Corte, como es la detención de Milagros Salas y el entrañamiento, la desobediencia a medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana que ordenaban ya sea la liberación de Milagro o la detención domiciliaria que ha sido revocada por el juez Puyol Germanos. Por supuesto hay un grave deterioro en la salud de Milagro, como así también toda la, digamos, esto que también ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que no se haya investigado a la gendarmería, que el juez se oponga a la intervención de peritos internacionales realmente imparciales que no tienen que ver con las fuerzas que intervinieron en este hecho, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, a nosotros nos ha resultado, como te digo, bastante sorpresiva la decisión de los jueces, más aún cuando ya habían intervenido en otros actos de esta causa. Doctora, para finalizar, ¿cómo se sigue ahora? ¿Hay que esperar la resolución de la Corte? Hay que esperar la resolución de la Cámara de Casación Penal, porque se llama recursos extraordinarios, no solo al recurso extraordinario de la Ley 48, sino también a recursos de casación, ¿no es cierto? Que son recursos de derecho donde no se investiga los hechos ni la prueba, ¿no es cierto? Sino tienen que ver con recursos de orden estrictamente jurídico. Por supuesto, tenemos que esperar la resolución de la Cámara, que estimo que resolverá en breve. Esperamos que ya a comienzos del año que viene se pueda fijar el inicio del debate. Y por último, ya con esto sí la despedimos, ¿la causa, el juicio Milani, tiene que esperar que se desarrolle esta mega causa o se puede hacer en paralelo? Mira, de acuerdo como lo viene haciendo el Tribunal Oral Federal, tratan de hacer una causa por vez, ¿sí? Más teniendo en cuenta que uno de los miembros, que es de los titulares, que es el doctor Quiroga Uriburu, ya está, ¿no es cierto?, interviniendo en la mega causa. Estimo que esperarán que culmine la mega causa, es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad que considero la más adecuada, que se ha realizado de este modo que te voy a manifestar en la mega causa 1, es acumular el juicio de Milani y quizás también de otras víctimas como Miguel Godoy a esta mega causa. Sí, o sea, es posible que ellos puedan hacer esta acumulación y hacer una gran mega causa, ¿no es cierto?, con todos los expedientes que se encuentran en este momento en el Tribunal Oral Federal para juicio. Muchísimas gracias, doctora, por este contacto y por esclarecernos todas las dudas. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.